Día de la Madre es una festividad que se celebra, obviamente, en honor de las madres. Se celebra en diferentes fechas del año según el país. El moderno Día de la Madre fue creado por Julia Ward Howe en el año 1870, originalmente como un Día de Madres por la Paz, pero que luego se convirtió en un día para que cada familia honrase a su madre. Actualmente ha sido aceptada esta celebración en muchísimos lugares del mundo. Las primeras celebraciones del Día de las Madres se remontan a la antigua Grecia, donde se rendían honores a Rea, la madre de los dioses Zeus y Poseidón. Igualmente, los romanos llamaron a esta celebración Hilaria, cuando la adquirieron de los griegos. Se celebraba el 15 de marzo en el templo de Cibeles y durante 3 días se realizaban ofrendas. Los católicos transformaron esas celebraciones para honrar a la Virgen María, la Madre de Jesús. En el santoral católico, el 8 de diciembre, se celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción, fecha que los panameños adoptaron para la celebración del Día de la Madre. En Inglaterra, allá por el siglo XVII, tenía lugar un acontecimiento similar, también relacionado con la Virgen, que se denominaba Domingo de las Madres. Los niños concurrían a misa y regresaban a sus hogares con regalos para sus progenitoras. Además, como muchas personas trabajaban para gente acaudalada y no tenían la oportunidad de estar en sus hogares, ese domingo se le daba libre para visitar a sus familias. Por aquí, en Uruguay, se acostumbra a celebrarlo el segundo domingo de mayo. Y es así que mañana seremos invadidos por regalos, canciones, flores y homenajes varios, tediosos de tan repetidos, según nuestro parecer. Esa veneración de las madres que en nuestra cultura parece provenir del pasado, de hecho los tangos endiosan a la figura de la madre, y el aprovechamiento del comercio y de la propaganda lo ha transformado en un día muy, muy, pero muy especial. Y de tanto repetirlo y escucharlo, muchas mujeres terminan por creer que la única función de una mujer es ser madre, la prioritaria. En tanto, las defensoras del género luchan por insertar a la mujer en la sociedad, ocupando todos los sitios de la misma. De las tantas mentiras que andan por ahí y que mañana harán eclosión es la santificación de la preñez y creer que la concepción es un milagro. Personalmente creemos que una madre es algo más que parir y dar de mamar. Una madre es también y además quien nos cuida, quien los protege de todo, hasta del propio padre a veces, quien los apoya, quien nos perdona, quien nos encubre, quien nos mima, quien nos educa, quien nos da mañas, sea o no sea la que nos haya parido. Es también quien mal enseña al nieto y es la que hace las veces de criada que lo cuida mientras la pareja hace vida social. Es la que nos aburre con las visitas de parentelas no deseadas. Es la que tiene la tele prendida en el canal de la novela. Es la que juega la quiniela siempre los mismos números. Es la que los domingos quiere cocinar. Es también la que a veces mandamos a un hogar de ancianos cuando ya no tenemos paciencia que ella tuvo con nuestras travesuras. Obviamente yo no creo en esto llamado Día de las Madres. Pero con todo, a pesar de todo, le llevaré una flor. Simplemente para que ella quede contenta y le comente a sus amigas por teléfono que no me olvidé de su día. Aunque yo después me caliente cuando llega la cuenta del teléfono. Yo no tengo por qué homenajear a todas las madres del mundo. Es suficiente con que lo haga con la mía y a mi manera. Vos hacelo con la tuya. Hasta tenés permitido darle un beso a tu suegra, que también es madre, y felicitarla y agradecerle. ¿Cómo que por qué? Mirá lo que te dejó, lo mejor que tenés.